XHUIA Ibero 90.9. Una estación de la Universidad Iberoamericana. Es un colectivo de más de 120 personas que necesitan 3.000 watts de potencia asistidos con energía solar. Para transmitir sus ideas. Las 24 horas del día. Los 365 días del año. Desde Prolongación Paseo de la Reforma 880. En Lomas de Santa Fe. Código postal 01219. México, Distrito Federal. Ibero 90.9. Inicia la conversación. Robert Crumb nació el 30 de agosto de 1943. Exactamente 66 años después, nace un programa de radio que se vale de su nombre para atraer al público obsesionado por el culto compulsivo hacia los cómics, los videojuegos y otros fenómenos populares. Ah, y que, por cierto, a Robert Crumb le tiene sin cuidado escuchar. Bueno, es más, ni sabe que existe. Crumb. Hay hombres ingenuos que piensan que las mujeres somos el sexo débil. Evidentemente, nunca se han enfrentado a una mujer furiosa. Lo cierto es que los hombres se están descuidando y poco a poco nos estamos adueñando de cada sector de la sociedad. Político, empresarial, económico y artístico. En el terreno de los videojuegos, las heroínas como Lara Croft, Chun-Li, Jill Valentine, Taki, Blood Rain y Tifa Lockhart se han inmortalizado en la memoria virtual de los usuarios. Nuestra protagonista en la emisión de hoy no es la excepción. Samus Aran, la famosa cazarrecompensas de la serie de videojuegos de Nintendo, Metroid. De Samus Aran es la que podría tener la protagonista de cualquier novela de superación personal. Se trata de una huérfana a la que acogieron los Coso, una raza extraterrestre, quienes la entrenaron para que se convirtiera en guerrera. De esta manera, podría defender a la galaxia de los mismos piratas espaciales que mataron a sus padres. Adicionalmente, le proporcionaron un esqueleto exterior a manera de armadura, llamado Traje de Poder. Más tarde, su entrenador en la Federación Galáctica, el oficial Adam Malkovich, murió para salvarle la vida. Con esta premisa se sienta el precedente para Metroid Fusion, una aventura en la que la heroína debe lidiar con organismos parásitos espaciales. Grump, el programa dedicado a los cómics, los videojuegos y otros fenómenos populares. Samus Aran fue asignada para vigilar el equipo de investigación biológica en el sector SR-388. Ahí fue infectada por una nueva forma de vida, el organismo parásito conocido como X. A su regreso a la estación, perdió el conocimiento y su nave quedó a la deriva en un cinturón de asteroides. Ahora, sus habilidades han sido imitadas por el virus X, y ella se encuentra a las órdenes de la computadora nodriza, de quien desconfía seriamente. He averiguado la identidad de nuestro saboteador misterioso. Se trata de un X imitándote. Lo he denominado SAX. Creo que procede de la cápsula que infectó los accesorios en tu traje. Por el momento es nuestra mayor preocupación, pero como puede imitarte, no debes enfrentarlo. Si ves al SAX, solo corre. Aún eres muy vulnerable al frío. Un efecto de la vacuna Metroid. El SAX está armado con un rayo congelador. Mientras escuchaba el reporte, no pude evitar pensar en Adam. El verdadero Adam me entendía bien. Terminaría sus órdenes diciendo: ¿alguna objeción, señorita? Sabía que no estaría en desacuerdo. Simplemente era su modo de resaltar la confianza que existía entre nosotros. Me pregunto si podré confiar en esta computadora de esa manera. ¿Sospecha algo? Todavía no. Samus recorre la estación para reactivar los controles y de ese modo recuperar sus habilidades desactivadas durante el desastre. En el proceso, hace importantes descubrimientos. El X ha mimetizado a un miembro de la tripulación. Ahora todo tiene sentido. El X puede absorber las memorias y el conocimiento de su presa. ¡Qué descubrimiento tan asombroso! El cuartel general se sorprendió mucho. Pero, ¿no crees que es extraño? Al activar el mecanismo de autodestrucción en la estación, pudo haber acabado con su especie, e incluso con el SAX. Algo inusual para una especie con su instinto de conservación. A menos que tu presencia consista en un peligro tan grande que amenace la existencia de los X de otros lados. Es solo una hipótesis. Quizás su instinto de supervivencia está en conflicto con su recién adquirida inteligencia. No bajes la guardia aún. Los X siguen siendo una amenaza. Samus, percibo signos vitales en las habitaciones. Posiblemente sean sobrevivientes. Dirígete hacia allá inmediatamente. Etekun Sidakoras. Me he encontrado antes con estos seres inteligentes. Ellos también parecieron reconocerme. Qué extraño encontrarnos aquí. En el pasado me han ayudado a desarrollar habilidades que no sabía que tenía. Pero, ¿a dónde fueron? Espero que estén bien. Los sobrevivientes no eran humanos. Entonces podemos confirmar la muerte de toda la tripulación. Supongo que querían a las otras criaturas solo de alimento. La serie Metroid data de 1986, y en su primera entrega, los jugadores no sabían que la persona que estaba dentro de la armadura era una mujer. Por lo que al final del juego, cuando Samus se despoja de su traje de poder y revela sus curvas, la sorpresa fue mayúscula. De acuerdo con la revista Game Informer, este momento encabeza su lista de los mayores giros inesperados en la historia de los videojuegos. La idea surgió cuando el desarrollo se encontraba a la mitad de su progreso. alguien del staff sugirió espontáneamente que sería muy cool que la persona debajo del traje fuera una mujer. Y la ocurrencia agradó al resto de sus compañeros. Y así, Nintendo creó a Samus Aran. Definitivamente, la presencia de una mujer poderosa siempre es cool. Tradición en la serie, la poderosa y sensual Samus Aran se quita el traje de poder al final de cada episodio de Metroid. Sin embargo, la condición para que Samus se muestre en ropa interior es que el jugador termine el juego y recolecte el 100% de los objetos que se encuentra a su paso, lo que no es tarea sencilla. Pero con esta aliciente, los jugadores de sexo masculino siempre hacen su mejor esfuerzo. Ay, los hombres son tan fáciles. Son capaces de humillarse por una mujer, incluso si se trata de un simple dibujo animado. Las mujeres tenemos más entereza. Incluso en el rock, podemos sonar más poderosas que muchos hombres que salen con sus peinados de salón y sus letras emotivas. Flash. song. Posteriormente, la serie Metroid superó las limitantes del Game Boy y el GameCube y encontró resonancia en las siguientes plataformas de Nintendo, DS y Wii. Pero para eso aún faltaban 4 años. En 2002, Metroid Fusion se vendía como pan caliente, recaudando 5.5 millones de dólares en su primer mes de lanzado, a través de sus 200.000 copias vendidas. A la larga, alcanzaría ganancias por más de 27 millones de dólares. ¿Quién dijo que los videojuegos eran cosas de niños? Durante el recorrido de Samus Aran por los diferentes sectores de la base, descubre con decepción que la tecnología de su traje ha sido reproducida de manera sospechosa por sus propios superiores. En el momento de su ingreso al laboratorio, la alarma se activa. Advertencia. Prohibida la entrada sin autorización. Esta sección se autodestruirá en 60 segundos. Prepárese para abandonar la nave. Las compuertas se bloquearán dentro de 30 segundos. 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50 segundos. 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40 segundos. 39, 38, 37. 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30 segundos. 25. 20 segundos. 15. 10 segundos. 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1. Samus, no debiste hacer eso. Ignoraste tus órdenes. Deberás enfrentar las consecuencias de tus acciones. Como pudiste ver, la Federación ha estado trabajando en secreto en un programa de reproducción de Metroids, con fines pacíficos, desde luego. Por favor, comprende, aunque quizás ya conocías la existencia de este programa. Seguro te surgieron dudas cuando estuviste en el Sector 1, SRX, una fiel réplica del ecosistema SR388, ideal para crear Metroids del tipo Alpha, Gamma, Zeta e incluso Omega. Esta investigación incluso descubrió técnicas de desarrollo rápido. Imagina, se crearon Metroids Omega desde su etapa. Pero habría tenido más tacto. A pesar de sus críticas duras, le importaban mis sentimientos. No era una máquina obsesionada con sus obligaciones. Esta computadora jamás tendría tal compasión. La heroína Samus Aran ha causado un gran revuelo desde su aparición. Los asiduos y enajenados de la serie prácticamente están enamorados de ella. Una búsqueda simple en internet arroja 600.000 resultados y pueden encontrarse ilustraciones, juguetes de diseñador y otras tantas manifestaciones de arte independiente de los videojuegos, en las que los fanáticos fantasean y echan a volar su imaginación con la figura y el rostro de Samus, a quien, por cierto, le han buscado dobles en mujeres de carne y hueso. Todo lo anterior no es de extrañarse, si tomamos en cuenta que la actriz que sirvió de modelo e inspiración para la heroína fue nada más y nada menos que la sexy rubia Kim Basinger, a cuya hermosa imagen añadieron la fuerza y velocidad de la oficial Ripley, de Alien, convirtiéndola en la mujer ideal. I let the beast in too soon. I don't know how to live without my headless throat. I fight him always and still. Oh, darling, it's so sweet you think you know how crazy I am. You say you don't smoke easy, you won't go, but I know and I pray that you will. Fast as you can, baby, scratch me out, free yourself fast as you can. Fast as you can, baby, scratch me out, free yourself fast as you can. Sometimes my mind don't shake and shift. Samus Aran también aparece en la serie para Wii, titulada Super Smash Bros., en la que se enfrenta a personajes salidos de otros juegos, reafirmando su popularidad siempre vigente. Recientemente ocupó el primer lugar en la lista de las 10 mujeres más importantes, publicada por Game Trailers, y el séptimo puesto en la lista de las 50 mujeres más sexys de los videojuegos, publicada por Game Daily. Nada mal para una mujer que aparece la mayor parte del tiempo enfundada en su armadura y que nunca ha necesitado, ni necesitará, a un hombre a su lado que la defienda. With one light on and one run, I know you're up when I get home. With one small step upon the stair, I know your look when I get there. If you were a king up there on your throne, would you be wise enough to let me go? For this queen you think you are wants to be a hunter again. I want to see the world alone again, to take a chance on life again. So let me go. The unread book, painful look, the TV's on, the sound is down. One long pause, then you begin. Oh, look what the cat's brought in. You are a king up there on your throne. Would you be wise enough to let me go? For this queen you think you are wants to be a hunter again. I want to see the world alone. Trump es un programa feminista cuya base de operaciones es Ibero 90.9. La conducción es de Regina Dávalos, a quien asisten los siguientes hombres: Juanito, el del demo, en el guión, Pablo Betancourt en la postproducción y Memo Padilla en la narración de las cápsulas. La caracterización de las voces corrió a cargo de Jorge Ramírez, Francisco Villasís, Stephanie Figueroa y Pepe Mena, con la participación en el papel principal de Carmelina González, como Samus Aran. Las canciones que escucharon fueron Hunter, The Portishead, Cool Thing, The Sonic Youth, Cannonball, The Breeders, Fast As You Can, de Fiona Apple, y Hunter, de Dido. Para denunciar a hombres con conductas machistas y disfunción eréctil, manden un correo a binario@ibero909.fm. From Ibero 90.9.